Sí, este es el flash informativo de cada sábado en la Kermés, donde vas a conocer todo lo que te están ocultando. ¡Todo! Donde vamos a revelar lo que te están escondiendo. ¡Bien, no! Donde vamos a sacar a la superficie aquello que están metiendo abajo de la alfombra. ¡Alfombra! ¡Vendo! Soy el arrogante J.P. Gabaza, y es un orgullo para mí estar en esta mesa de trabajo para presentar este micro informativo que no por nada se intitula Subí, pero ¡Subí un cambio! Nada tenemos que ver con FC. Nada. No tenemos corresponsal en Nueva York. No hemos mufado nunca a una selección nacional argentina. Nuestro equipo es más modesto, es más humilde, pero es un equipo de acá. Voy a presentar al locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que estoy muy bien, muy contento. Hemos cobrado el aguinaldo. Vamos a poder comprar ese producto deseado que podemos encontrar en cualquier batea de cualquier negocio. ¿Cualquier producto? No sé, cualquiera. Ah, no tenés un producto físico. No, yo soy un tipo consumista. Yo lo que esté arriba lo compro. También está formando parte de este espacio la periodista, editorialista, columnista, en ocasiones a cargo de otras tareas, Ramira Rodríguez Carámbulo. Así es, Juan Pablo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Leonoro, igual me voy a tomar unos minutos para decirle al compañero. Se va a tomar unos minutos. Al compañero. ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar? Que a nadie le interesa si él cobró el aguinaldo. En los manuales más pedorros de periodismo. Hasta en los manuales más pedorros de periodismo. Dígalo. No andar contando cuál es la vida y obra de quien informa la noticia. Qué bueno que me dio pie para la próxima investigación de este programa. Sí. Lo que cobra Diego. Estamos todos. Lago Marciano. Diego Lago Marciano en exclusiva. Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Hola. Sí, hola. Diego Lago Marciano. Tenía un problema en el retorno. Vivo en Radio Kermés. Escuche. Adentro de una cueva. No, lo que pasa es que. ¡Hola! Ese efecto lo mando yo. Sí, ya nos dimos cuenta. Cada vez que hablamos con usted. ¿Dónde está Diego Lago Marciano? Estoy acá con Fabricio Cola. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En la pelota no doblas. ¿Cómo la pelota no doblas? ¿Cómo no doblas? Y claro, porque es de doblas. Sí. Ah. No. Le pregunto, Diego Lago Marciano. ¿Hola? ¿Usted podrá iniciar algunos buenos oficios para que este chico Kohler no vaya más a cubrir los mundiales? De oficios a mí no me... Ah. Primero no me pida, porque ahí estamos tratando de convencerlo a Fabri. ¡Claro! Fabri tiene una larga trayectoria. Sí, pero capaz que no es la maldición de Tilcara, sino... Es medio mufeti. Es por eso tiene una larga trayectoria que es un clasificador de Argentina para la claro. En eso ha cumplido, pero estamos negociando para que en Rusia se quede. Lleve al equipo hasta la final y se vuelva. Está bien. No. Está bien. Perdón. Y Diego, discúlpame, Leonardo, que estoy teniendo un buen feedback con Diego Lago Marciano. Hola. ¿Tienen alguien ustedes para recomendar desde su perspectiva marciana un periodista que pueda ir a Rusia y que nos traiga la copa? Julio Santander. ¡Ah! Julio Santander. Me parece que está haciendo lobby, Marciano. Pero usted lo conoce a Julio Santarelli, tuvo alguna conversación. Sí, lo conozco porque es del sur, nosotros una zona que hemos explorado, hemos visitado en varias oportunidades, una vez bajamos ahí con el plato y él nos estaba esperando con un choricito. Pero mira vos. Pero ¿le está comprando el voto? Con un chorizo. ¿Cómo? Santarelli se compró el voto de Diego Lago Marciano. ¿Le está comprando el voto? No, simplemente estoy siendo sensato. ¿Qué grado de impacto e injerencia tiene la gente de Marte en la AFA? Las decisiones que toma AFA. Bueno, ese tema no puedo mencionar. Bueno, otra pregunta. Con Julio hemos compartido ¿Con Julio Grondona o con Julio Santarelli? Con Julio Santarelli. Ah. Sí, don Julio Santarelli. Lo abdujimos una noche. Ajá. Y bueno, tío, la verdad que es un buen pibe, un chico tierno. Un chico tierno, pero qué, ¿cómo lo probó? ¿Lo tocó? ¿En qué sentido una tierno? Una connotación sexual, lo de chico tierno. Justamente. Che, ¿qué pasa? Y bueno, nos está hablando desde Marte ahí. Bueno, sí. Le voy a preguntar, porque aquí también hubo... ¿Vos padre no está? No, vos padre dijo que lo iba a ir a visitar. Hacía tanto viaje que lo iba a conocer. Bueno. Hola. Acá de Julio Santarelli se comunica por nuestras ¿cómo? Redes sociales, diciendo estoy dispuesto a ir a Rusia. Me parece que estaba todo arreglado. A ver, está acoplándola, está sí, justo acoplando en este momento. Tengo que hacer unas cositas. Pero no, Franco, Aibar, ¿quién es? Al final pero no le no tengo sé que preguntar si bueno, ¿se fue? Es una vergüenza. Se fue y no le pude preguntar. Es una vergüenza que ustedes no, bueno, perdón, sostengan, arrogante compañero, sostengan esta conversación con un tipo. Bueno, gracias por la información. Está bien, Franco Aibar. Es importante, Juan Pablo, mantener un espacio plural, abierto y sobre pero todo... No tan abierto, a mí pero me parece sí, ecuménico. Que... Pero vos, ¿de qué lado estás, Eleonor? Porque no tan abierto, pero lo estabas... Pero se presta después. Ey, no sé, ametrallando pero... preguntas al lo tipo. Lo que pasa que a mí también el intendente de la ciudad de Santa Rosa me cortó la pauta. Entonces, no. Me hubiera gustado mira, preguntarle... Que tomen por boludo. No. Pero no, Leandro, ¿cómo nadie te vamos a tomar toma por boludo? Me hubiera gustado preguntarle... ¿Qué de frases que ha tirado Altolaguirre? ¿Quién hubiera dicho antes de esta gestión que Altolaguirre iba a dejar tantas frases en el imaginario popular? Se habían fumado. Tiene un estilo bueno. Hugo Pérez. Sí, pero no, pero lo superó, lo pasó. Pero aparte, hasta ese momento, claro, pero... Altolaguirre vino a Salieris, a este sí, programa. Sí, haciéndose el bueno. Y no era nada, era como se dice del típico radical, un caca de paloma. Pero mirá lo que va a decir. De mentiroso. Mirá, Juan Pablo. No me digas así, a mí no me digas así, Altola... porque te hago... Vos, Aranguren, y... Altolaguirre estuvo... Muy buen día, estuvo bien. En casa, Juan Pablo, ¿cómo? Estuvo en mi casa haciendo... Intentando comprar... ¿Estuvo en su casa? Sí, intentando... ¿Comprar qué? Comprar, la influencia que voluntades yo tengo... Claro, la influencia que yo tengo sobre gran parte... Bueno, como comunicadores sabemos que podemos imponerle a la gente a quién votar. A la gente le imponemos a quién votar. Hubo gente reunida. Y por eso se vengó y también me cortó la pauta. No digamos boludeces. Bueno, ¿quién dice boludeces? Nosotros también decimos. Pero después te agarra Beascochea del pico y te hace poner en plan B. No solamente estaban con Leonardo Santesteban. Pero esto es un... También estaban con Altolaguirre. Radio Kermés. Me encanta. Che, nada. Esto es exclusivo. Vamos, por favor, a la información. Esto es Ampliaremos. Esto de acá. Esto es de se cayó. Pasa que estás en un espacio muy sectario. El presidente del CTG. No. Todo como el culo. El STG. El Superior Jota. Tribunal de es Justicia. Es boludo. Este el CTG. No sabe las letras. Afirmó. J no es G. STJ. El presidente del STJ. ¿Qué? ¿Puedo hacerlo? Tenés que leer. Pero hágalo bien. Le estamos pagando como no locutor oficial recibido en el ISER. Por favor. ¿Cómo dijo? Me cortó con la pauta. El presidente del STJ afirmó que ningún empleado debería pagar ganancias. Fernández Mendía fijó posición ante las voces que reclaman que los jueces comiencen a tributar sobre sus ingresos. Ah, ah, Vale. Fernández Mendía, el primer trabajador. Fernández Mendía? Gustavo Fernández Mendía, el primer trabajador. Otro. No, el otro. Segundo trabajador. No, no sé. La verdad es que los Fernández Mendía últimamente. No. Pero no, estamos hablando del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Y ahora no, del se acuerda y que los jueces. Ahora Gustavo se supone que son empleados. ¿De quién sos empleado, Fernández Mendía? A mí me gustaría ahora saber. Ahora se acordaron. De Juan Martín Romero Victorica. No, Juan pero Martín Romero ¿qué Victorica, tiene que era un fiscal. ¿Qué sé carajo, yo? Este Fernández ¿quién Mendía. Daniel Luchelli. Sí, Daniel Luchelli. ¿Te acuerdas cuando lo agarraron a Romero Victorica con unas armas? Con las armas. Cazando juez. Digo, cazando. Gente grande y gente mayor. Sí, sí, exactamente. Sí. Fernández Mendía, como presidente del Superior Tribunal de Justicia, ahora se acuerda que los jueces también son empleados del Estado y al servicio. ¿Del Estado? Y claro, del Estado. Ah, no, yo creí que él decía como que era un empleado privado de alguno. No, él es un empleado, bueno, capaz que también, pero ahora se acuerda que son empleados estatales al servicio de la comunidad. ¿Qué con una justicia de cara al pueblo. ¿De qué pueblo? Y no sé, digo, antes no se habían enterado que eran empleados, incluso tuvieron que amenazarlos con esto que sería pagar impuesto a las ganancias. ¿Pero quién amenazó? ¿No? Nadie se cree que le van a cobrar ganancias en ningún momento a los jueces ni nada que ver, aparte porque no son empleados. Y a los que no son empleados no les cobran ganancias. No les cobran ganancias. Entonces que se quede tranquilo Fernández Mendía, que en este momento ¿qué? Sería lo mismo que el casino. No les van a no cobrar van a nada. Que no se quede tranquilo. No, es más, le van a prorrogar la licitación hasta que se muera. Eso es usted. No, pero digo, Fernández Mendía que siempre se manejó como amo y señor. ¿Cuál? Las Pampas. Eduardo. Eduardo, el presidente del STJ. Gustavo también, Gustavo también como amo y señor. Sí. Es una gorda macanuda. No, no es una gorda, es un gordito. Una gorda macanuda. No una pero gorda. Camina todos los ¿cómo días? Le gusta el chocolate a Gustavo Fernández pero Mendía? Pero dale con el chocolate. ¿Cómo le gusta el chocolate? Pero no tiene nada que ver acá Gustavo Fernández Mendía. Lo tiene prohibido en la casa, igual va al kioscacho y se lo compra y se lo come escondido. Pero no tiene nada que ver, estamos hablando de Eduardo Fernández Mendía. ¿Cómo le gusta? A Eduardo también le gusta. Ahora, yo te digo, en una meritocracia, esta clase de empleados, Fernández Mendía, no dura un mes. No dura. No, ¿vos viste lo que tardan en dictar un fallo? Fernández Mendía, ¿cuál? Ahora me hiciste Eduardo. Claro, sí, tardan muy. Y ¿vos viste lo que le sale carísimo a una empresa si un tipo te tarda 2 años en sacarte una sentencia? Pero discúlpame que te diga, la tarea de un ministro del Superior Tribunal de Justicia es dejar que pase el tiempo para sacar un facho. Está cumpliendo cabalmente para con sacar un facho. Claro, bueno. Exactamente. No, porque yo digo, si les pagan por productividad, quedan debiendo. No, para mí la productividad de ellos pasa por ese costado, por ese lado. Así que me parece que están cumpliendo. A estos empleados, ¿sabés qué hace falta? Que les manden a un alto Aguirre y les diga, a ustedes nadie los obligó a ser jueces, qué sé yo, exacto, paguen ganancias, acá no van a venir tanto a parar, que aguinaldo. ¿Un aguinaldo de Fernández Mendía cuánto es? De Gustavo. Son una manga de no, de Gustavo no sé. No, de Eduardo. De Eduardo serán 40,000 pesos. ¿Un aguinaldo? Sí. Ay, Dios me libre. Ay, Dios me libre. O más, 50 lucas, capaz. Te vivo todo el año. Por eso digo yo que no debe ser tan feo ser ministro del STJ. Hay que cagarlos a latigazo a los tipos esos, como dijo Palazzo, que a partir de hoy es mi ídolo. Hacé prueba y error con la reputísima madre que te remil parió. El mil mira, es importantísimo en esa frase. Sí, tal cual. Pero, bueno, gracias por la información. No debe ser ¿qué fácil gente ser que está apareciendo? Ministro del Superior no es fácil, Tribunal. No es fácil. Dar órdenes no es fácil. No. Dictar sentencias no es para cualquiera. No. Yo no. Lo que te digo, hay que armarse y, de y un... La, y además las sentencias que te dictan. Por eso, hay que ser un insensible que no es joda. No es joda, no cualquiera. No eso hay que buscarlo con mucha precisión. Hay que ir al tuétano para encontrar un insensible. Muy rico, con muy pan. Rico. Sí, puchero y pan. Qué rico. Igual te digo, hay que ser un verdadero hijo de puta. No, para. Hijo de remil, puta. ¿Pero por qué lo para decís? Ser ministro del Superior Tribunal de Justicia pero, y ser un verdadero hijo de remil, puta. No es pero fácil. ¿Por qué decís eso? Porque es feo para un hijo de puta ser un hijo de puta y que la pero gente en la calle grave. Diga hijo de puta. Me da la sensación. Vos decís cómo lo ve la sociedad. Porque la sociedad tiende a ver tanto al ministro Aranguren como al ministro Fernández Mendía o si fuera Mustapich o si fuera Mustapich Menéndez. Mustapich se jubiló, bueno, que Dios pero no tenga la gloria. Se jubiló, pero bien que se sigue sacando fotos con el vicegobernador. Pero, porque ahora mal. Como que esa, como es... Y capaz que le dan algún carguito en la gestión. No, pero está en el Colegio de Magistrados. El Colegio claro. De Magistrados. Entonces, Mustapich integra eso. Me sorprendió. Se reunieron en la semana estos tipos del Colegio de Magistrados con Fernández y termina el encuentro Fernández. Mariano Fernández, ajá, el vicegobernador termina el encuentro y sale Fernández y dice la justicia de la Pampa, textual, la justicia de la Pampa tiene muy buena imagen, por ejemplo le comento, pero textual por ejemplo, le comento yo estando tantos años en esta función, donde escucho a la gente por acá, por allá, que me dicen todos los comentarios de las cosas, nunca he escuchado que alguien me planteara la posibilidad de una coima a algún juez. Esa es la buena imagen de la justicia. ¿Dónde estamos? Sería dijo eso el tipo. Pará, porque se puede confundir. Está bien. Porque esto parece un programa en joda y un espacio en joda. Pero lo dijo en serio el vicegobernador. En serio lo dijo. En serio lo dijo. En serio lo dijo el orejón. No, no me diga así. No. Por favor. No, no es orejón. Más vale que a Mariano Martínez. No, Mariano Fernández. Ah, perdón. No, pero hablando en serio, ya sería el colmo de, digamos, el Poder Judicial... Pero aparte a mí me dio... No tiene que recibir coima, entonces de ahí para adelante, no de ahí para atrás. Pero lo primero compañero que me hizo Fernández. Pensar es, entonces Mariano Fernández escucha que hay coima en todos los otros lados. Sí, sí. Porque si la buena... Y la Valle Branca, Tobato, Espadón y Vico, Bernabón, Vico, Grosso, Bromi, Ladón, El Garbí, de Barrio Nuevo, El Derete, Manzano, Moneta, Ostañán, Naón, El Ruso, Sofobi, Los Yoma, María Julia, Matilde, Mebende, Claudia Bento, Adelina, El Viola, Alcora, Alcoba, Maracino, Cantarero y la reputa madre... Me encanta. Debido Jaime López. Ahí está. 53. Ahí está. Estoy cansada. Estoy cansada también. Pero me parece que es importante destacar esto que ha dicho el presidente del SPJ, Eduardo Fernández Mendía. Sí, un saludo para Gustavo. Que no es que es oportunista, ¿no? No. Pero, y lo que ¿quién plantea podría el pensar tipo, eso? ¿Quién podría pensar que el tipo se acuerda que los empleados no tienen que pagar ganancias? Justo un tipo que no tiene problema en descontar cuando un trabajador hace paro. Aparte, es un tipo que siempre ha sido muy plural y muy llegador a la gente. Pero, sí. Recuerdo un llamado que recibí como periodista, el único que me hizo en la vida. Qué lindo, Eduardo, para recordarte Fernández tu cumpleaños. No me lo olvido. Para tu cumpleaños, fin de año. Me llama Eduardo, y esto es verdad, ¿eh? No a mi celular, en ese momento no porque lo sabía. No tenías, claro. Y me dice: mirá, Juan Pablo, yo sé que vos ejercés tu trabajo con seriedad. La prostitución. Profesionalismo. No diga eso, no es un trabajo. La prostitución del periodismo. Ah, perdón. Pero me gustaría aclarar una cosa en esa nota que sacaron. Respiró profundamente, yo también. Yo respiré con el culo. Te tiraste un pedo. Dos puntos. Comillas. Esa línea en que aluden a mi persona... Y dicen que la escalera de mi casa es de mármol de Carrara. No es verdad. No es de Carrara. Está bien. Son llamadas esclarecedoras. Así. Esclarecedoras, Juan Pablo. Y bueno, ¿eso fue la llamada? Eso, yo nunca pude ¿no comprobar. ¿No ves que la gente construye una imagen equivocada y dice Fernández Mendía es un hijo de remil puta? Pues no lo es. No tiene mármol de Carrara. Aparte, si fuera de Carrara o no, ¿vieron la casa que tiene? Es muy linda. Ubicada a la vera de la ruta 5. Es un scratch lo que estás haciendo. Bueno, no. Así todo el mundo sabe, tampoco. Y está ahí una casa elevada, muy portentosa. Ah, linda, sí. Casa, muy linda. Se ve de a primera vista. El mármol, ¿podés creer que no es de Carrara? No, la puta que lo no, teniendo no, esa casa podría tener mármol. Pero qué boludo. ¿Cómo pero, le pijotean el mármol? Es increíble. Con esa casa le pijotean la escalera. Bueno, lo que yo digo es que para mí Fernández Mendía le está intentando quitar el trabajo a Riela. A Ceferino. Sí, se erige. Ah, sindicalista. En el primer representante del reclamo de hace años de los trabajadores, el salario no es ganancia. A mí lo que me extrañó que Riela. No lo dijo nunca antes. No, pero dijo la misma frase que Fernández Mendía, pero un día antes, pero unas horas después de que se juntaran. Con Fernández Mendía. No, claro. Riela y Fernández Mendía estuvieron reunidos. Sí. A la salida de esa reunión, Riela dice una frase que no le había escuchado antes y que es la misma que dice Fernández Mendía. Unas horas después. ¿Cuál es la frase? Se me lo contó lo de Riela. O sea, lo zurdo. No. El trabajo no es ganancia. El trabajo no es ganancia. Los trabajadores no deben pagar ganancia. Y en el sistema en el que estamos, los jueces son trabajadores. ¿Eso dijo? Sí, Riela. Boludo, no lo escuché. Riela Dix y Radio Kermés. Tremendo, me está dando una mala información. Mala noticia, Juan. ¿Por qué? No te deprimas. Porque mira. Nunca un trabajador a mí me azotó tanto como un juez. Así que, bueno, pensando que es un compañero ahora, la verdad es que no sé. La periodista azotada por un juez. En fin. Sexo en vivo en Radio Carmen. presentamos a partir de hoy estos micros de video y sonido. ¡No! J. La periodista que fue azotada por un juez. Oh, Hunter. Una historia de latigazos y balanzas. Todo el mundo miraba a los vidrios espejados del centro judicial de la provincia de La Pampa. ¿Cómo no van a gastar la guita que gastan después en aires acondicionados, en calefacciones, y estos tipos se la pasan azotando gente? ¿Sabés la calor que te da estar azotando gente? Bueno. Nada, Juan Pablo. ¿Vos qué Fernández Mendía decías? Ya me olvidé. ¿Eduardo o Gustavo? El que es dentista. Ah, el otro. Que es Ricardito. Que le pregunte, sí. Porque hoy no han llamado ni han pedido. ¿Quién? No, Marci. Entradas para la Delio Valdés. No, para la Delio Valdés. Yo le quería preguntar, sí. Me llamó mucha gente, familia, que quiere ir a ver a la Delio Valdés. Estamos anotando, seguimos anotando, sí, gente. Bueno, sí, buenísimo. Decime los nombres. Nombres y número del documento. Juan Pablo, ¿pero en qué te has convertido? No sé en qué me he convertido. Me he convertido en 6, 7, 8 personas. En Guillermo Martínez te has convertido. Música para todos. Pero bueno, pregunto, ¿no lo has llamado a la cola? Quiero decir, a Fabricia. No, Fabricia tuvo un problema. Estuvo internada. ¿Estuvo internada? Sí, igual creo que tenemos un reflejo vagal. ¿Cómo reflejo vagal? Sí, tuvo un episodio de reflejo vagal. ¿Qué significa? Fue la peluquería. Bueno, busquen. Reflejo vagal. Sí. Bueno, que busque uno solo. Pero cuente. Busco ¿qué? Yo, boludo. Es terrible, ¿eh? No sé, reflejo vagal. No sé qué me dice. Esta es lenta, ¿eh? Les quiero decir. Sí, esta también. Es el mismo wifi. Bueno. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que... No, pero estoy buscando. A ver... Estoy buscando. ¿Pero la obra social cubre esto del vagal? ¿Cómo? ¿Cubre el vagal? La obra social. Bueno, depende cómo sea. Reflejo vagal. ¿Qué es el reflejo vagal? El reflejo vagal... Ojo, no des mala información. Es un sufrimiento que puede sentir el ser humano si mantiene relaciones sexuales por el ano. Pero la puta más. Cuando todavía no hizo la digestión. Así que tengan cuidado. Purretas, perdón, y purretes. ¿Es un sentimiento o es... una sensación? Y mucho más que eso. Es sentimiento, sensación y un problema de salud. Por eso, todo, señora, puede llegar a la muerte. Liviano. Puede llegar a la muerte. Pero es como el vino y la sandía, eso es lo que nos pero estás contando. Pero qué raro, ¿no? No es raro. Es raro que pase. Pero antes, pero discúlpame, ¿es antes o después? ¿En qué sentido? ¿Antes de ir al baño o después de ir al baño? ¿A qué baño? ¿Tiene que nadie ver el baño si estamos baño? Hablando de una relación sexual? Por eso, antes de haber comido pesado. Ah, discúlpenme, pensé que había dicho yo que... Yo pensé que lo máximo que te podía pasar era que te cagaras, pero no, claro, evidentemente. No, esto en serio, chicos, chicas, si van a tener sexo anal, no coman pesado. Y si comen pesado, vayan de cuerpo. Durante este gobierno no hay que tener sexo anal. No hay que tener sexo anal durante este gobierno y sin embargo, ¿qué sexo anal estamos teniendo? Porque nos rompen el ojete todos los días con las pero medias. ¿No te gusta vos? Tengo que hacer unas par de cositas. Estoy recibiendo llamados de los oyentes, me parece que estamos un poco elevados. Está bien. Estamos, bueno, está bien. Entonces la famosa embarrada. Bueno, pero la tenemos a... Es lo que permite el periodismo alternativo. A Fabricia, a ver, nos vamos a comunicar con ella. Hola. Fabricia, ¿cómo? Fabricia, preocupadísimo por tu situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? No, estoy bien, ya fui de alta, de hecho estoy en un vuelo... ¿De hecho? Sí. ¿Ha limpiado la zona? De hecho estoy en un vuelo charter... ya no estoy en el vuelo, estoy en Ezeiza, acá con toda la militancia, acompañando a la presidenta, así que... ¿Me están escuchando en sí, el piso? Sí, ¿a la presidenta de qué? A la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. No es la presidenta, Fabricia, es la ex presidenta. Bueno, para mí siempre va a ser la presidenta, Juan Pablo... Hace calor, aquí estamos todos abrazados. Pero ¿cómo estás de salud? Es lo que nos interesa. Hoy lo que nos interesa es eso. Me dieron de alta. Y me parece que estás revelando intimidades a la audiencia que no deberían ser. Yo me pedí una carpeta médica y no sé por qué están escuchando todo. ¿Te puedo decir es algo? Es un castigo por pedirme una carpeta médica, ¿no? Fabricio. ¿Es un castigo? Pero te puedo decir, yo la noto más entera que nunca. La noto con una decisión de encarar la vida de una manera que... Valiente. Antes la sentía con una timidez, un tono bajo, como animándose apenas a salir al aire. Ahora realmente hay experiencias bisagra, Juan Pablo, en la vida. Qué dolor. Bueno, bueno, muchas gracias, Fabricia. Nos contactamos tarde, ¿eh? Después te voy a proponer un juego. ¿Qué? Bueno, sí, está bien, listo, gracias, ¿eh? Que tiene que ver, Juan Pablo, la pera del dolor, seguro vas a estar De acuerdo. Bueno, listo, hasta luego. Ahí está Fabricia. ¿Qué cosas que hablan? Yo la verdad que estoy anonadado. De lo que acabo de aprender. Estoy transpirando, chicos, de la calor. ¿Eh? De la calor que me dio oír esta conversación. Bueno, la pera del dolor, dijo. Sí, ¿te propuso la pera del dolor? No, habló de... creo que es un tema de Silvio Rodríguez. La pera del dolor. Sí. Te lo digo porque no estoy en el tema. Pero googlealo como eso del síncope... ¿Cómo es? El reflejo vagal. El reflejo vagal. Ajá. Esto ha sido todo en este micro informativo, ¿no? Sí, para mí debe ser como una suerte de upiteo. No somos Luis Lardone. No. No somos Luis Talone. No. No somos Luis Díaz. No. No somos los Luises. No somos Martín Rodríguez. No somos Mauro Monteiro. No somos Gastón Boracio. Somos un verdadero equipo informativo. Alguien que te lleva a tu mesa, a tu lugar, a tu baño si fuera necesario. Uh-huh. A la mismísima cama en la que dormís y te mimás con alguien. O solo. Esta información. Esta de acá. Esto ha sido Subí, pero... ¡Subí un cambio! Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com.